Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión llamada Comunícate, donde hablaremos de temas que tienen que ver con la comunicación. Comenzamos. El día de hoy hablaremos de dos canciones de un cuarteto de Liverpool que son los Beatles. Analizaremos su significante. Para comprender el significante, partiremos de donde deriva, que es la semiótica, la cual es el estudio de los signos. A su vez, la semiótica se divide en signo, significado y significante. El signo es la representación visual y mental de algo. El significado es la denominación de diccionario. El significante es el valor que cada uno le otorga a un algo según nuestra experiencia, gustos o contexto. La primera canción es Julia, escrita por John Lennon durante un viaje a la India. El único recurso que utilizó fue una guitarra, siendo de esta una canción acústica en donde solo canta él. El significante de esta canción, al conocer la vida del Beatle John Lennon con su madre, es una canción de amor a la persona que le dio la vida, ya que recordaremos que después de que su madre se separara del padre de él, la crianza del Beatle fue por su tía Mimi, su esposo, siendo de esto que Mimi fuera la mano dura y su mamá la que le cumplía todos los caprichos a Lennon, hasta que la madre de él murió atropellada cuando él solo contaba con 17 años. La canción es una muestra de amor de un hijo a una madre. Por lo regular los hijos se inclinan más hacia la madre y las hijas hacia el padre, siendo de esto que es la persona que está a su lado en cualquier momento, que lo necesite y que sin su guía en el camino de la vida a veces comete errores, pero Julia, su mamá, lo hace que se ponga de pie y continúe con su camino. Es una pieza suave, dulce, como el amor de una madre hacia los hijos. La segunda canción es Let It Be, escrita por Paul McCartney durante las grabaciones del álbum que lleva el nombre de la canción. Originalmente se llamaría Get Back, ya que recordaremos que el tema fue tocado en la azotea de Apple Records, pero después del tema compuesto por McCartney, Let It Be, tomaron la decisión de que el álbum llevaría el nombre de la canción de McCartney. El significante de esta canción es que a través de los sueños nos podemos comunicar con esas personas que tanto amamos, pero ya no están en esta vida, como fue lo que le sucedió a McCartney durante las grabaciones del álbum donde se incluyó la pieza, ya que recordaremos que la madre de McCartney falleció cuando él tenía 14 años. Él declaró lo siguiente: "Me encantó volver a conversar con mi madre. Me sentí bendecido por tener ese sueño. Eso me hizo escribir Let It Be, debido a que su madre le dijo en el sueño, todo saldrá bien, déjalo así, Let It Be. En la vida hay cosas buenas y malas, pero a veces necesitamos escuchar de esa persona que tanto amamos y ya no está aquí unas palabras de aliento. Let it be, let it be, let it be. La primera canción fue escrita por Lennon y la segunda por McCartney, aunque ambas están registradas por los dos. Esto es todo por hoy. Los espero en nuestra próxima emisión de Comunícate con un nuevo tema en la comunicación. Que tengan un excelente día. You tell me that it's evil, you say.